Believe in Life After Love. Believe de Cher en la FM 98.5, la media mañana retro que te acompaña en este martes 30 de junio. Y a nuestros clasiadictos que hoy les estamos preguntando, sí, clasiadictos que están ahí opinando a través del 314-504-9106, ¿cuál ha sido tu peor inversión? Esto es lo que nos dicen con su nota de voz. Buenos días, glaciaditos. Mañana retro con la FM. Yo creo que la inversión que he hecho, que yo creo que es más que una inversión, una experiencia. Compré una impresora y hasta ahora no me sirvió de mucho. Y pues yo creo que son experiencias que uno tiene que tener en cuenta. Muchas veces a uno le dan consejos, pero entonces no los tiene en cuenta. Entonces yo creo que para todos estos procesos hay que tener como una orientación de las cosas. Muchas gracias, buen día. Hola amigos de la FM, mi nombre es Wilson y mi apellido es Gutiérrez. Yo estoy en el top número 8 de los apellidos más comunes de Latinoamérica. Feliz día desde la ciudad de Cali, un abrazo. Gracias también a Wilson que hizo parte. Ya estamos, o vamos a decir, más de los apellidos más comunes. Recuerden que hoy estamos en top 10 de los apellidos más comunes de Latinoamérica. Mientras tanto, más opiniones de nuestros clasiadictos. Fernando, muy buenos días para todos los oyentes de la FM. Mi peor inversión fue prestar plata a mis cuñados. Eso de prestar plata es una cosa complicada. Luis Alberto Santander, mis amigos, muy buenos días. Pipe, buenos días. La peor inversión que yo he hecho en mi vida es unos tenis Stan Smith que compré por internet, disque originales, hermano, al mes, y con el primer aguacero sus tenis empezaron a desarmarse solos. Me tocó parar por allá en un sitio, pedir cinta ancha pegante y, hermano, forrarlo, porque me quedé prácticamente caminando descalzo. A la final me dio hasta risa. Bueno, yo, Luis Alberto, aparte de reírme, sí lloraría un poco, porque una inversión de esas y que uno le digan que son originales y terminen dañándose con nada. Por Dios. En instantes, el top de los apellidos más comunes. Ya hemos dicho el 10, el 9, el 8 y el 7. Y vengo también con más opiniones de nuestros clasiadictos en el 314-504-9106. Momento de escuchar a The Knack. Esto se llama My Sharona en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. My

FM. Muchos expertos, esta canción es la canción más triste de la historia. Everybody Hurts de R.E.M. La escuchas en la FM 98.5 en la media mañana retro. ¿Qué le pregunta a nuestros clasiadictos hoy? ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Sus voces, sus audios, sus notas de voz al 314-504-9106, al igual que sus mensajes. Esto es lo que dicen nuestros clasiadictos. Hola, muchachos, ¿cómo van? Bueno, mi peor inversión para participar hoy en el tema del día fue el día que se me ocurrió que porque yo iba mucho a la peluquería podía tener una peluquería. Y hice todo el montaje, tuve la peluquería y después me di cuenta que no tenía ni idea de cómo administrar una peluquería. Así que el chistecito me duró como 7 meses hasta que ya me di por vencida. Mi peor inversión. Hola, la FM, muy buenos días. Este reporte. Mis amores, mis lindos. Bueno, mi peor inversión fue casi como 40 millones de pesos. No, la peor inversión que hice se la hice a un bebé, un niño lindo, hermoso, divino, que quería ponerse pues abdominales. Le hice poner abdominales, le compré una moto, le compré sus accesorios, lo puse todo lindo, todo bello. Él era dueño pues de un gimnasio y bueno, lo administró. Y ya después me salió con que necesitaba pues unas máquinas para remodelar más su gimnasio, todo lindo, todo chévere. Y esa fue mi peor inversión porque lo puse todo lindo y se fue con otra. Así que pues, gas. La peor inversión, reitero, puede pasar en cualquier situación y en cualquier también, ay no, por Dios, vamos mejor al top 10 de los apellidos más comunes en Latinoamérica. Para continuar entonces con este top 10, llegamos al número 6. Top 10 de apellidos más comunes en Latinoamérica. El número 6 es Pérez. Pérez. Bueno, reitero, si ustedes tienen algún apellido, alzan la mano y dicen, ah, no, es que Pipe, yo soy, o estoy, como dijo, por ejemplo, Wilson, estoy entre los apellidos más comunes de Latinoamérica. En el top número 6, Pérez. Y en el top número 5 de los apellidos más comunes, aparece Martínez. Top 6, Pérez. Top 5, Martínez. ¿Qué tal, ah? Bueno, nos faltan el 4, el 3, el 2 y el 1. Ya en instante los estaremos compartiendo contigo, clasiadicto de la FM 98.5, porque llega Bon Jovi con Born to be My Baby en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Catch through effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. En la FM 98.5, clásicos siempre. Momento de, antes de ir con más opiniones de nuestros clasiadictos sobre nuestro tema del día de hoy, quiero darle el recibimiento a nuevos clasiadictos que se unen al 314-504-9106. Ellos son Leonardo Ávila y Paola Cobo. Para Leonardo y para Paola, bienvenidos, así como los que van llegando poco a poco y nos escriben por primera vez a nuestro WhatsApp. Recuerden, 314-504-9106. Y ahí nos dejan su opinión del tema de hoy. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Esto es lo que dicen nuestros clasiadictos. Hola, clasiadictos, buenos días. La peor inversión que yo pude haber hecho, haber vendido mi carro viejito para tratar de comprar uno nuevo. Di la inicial, di 5 cotas y nunca me entregaron el carro. 6 millones de pesos mal invertidos. Y más mala inversión que hice. Gracias, clasiadictos, feliz día. Clasiadictos, clasiadictos, excelente día, excelente martes, hombre. Qué agradable, agradable escuchar. Mi propia inversión fue cuando era pelado, muchacho, muy adolescente, y pues reuní, tenía unos ahorros, compré una bicicleta, sabía que era robada, salí, la lavé, salí, todo contento, y pues el dueño la vio y me la quitaron. Entonces fui una, y por allá saltando me salieron con una navaja y me chuzaron la mano, me la atravesaron de lado a lado, no es que sea amarillista, me la atravesaron de lado a lado y me robaron la bicicleta, la nueva. Conclusión, que es sin bicicleta. Ah, qué falla eso. Mejor dicho, continuemos con este top de 10 apellidos más comunes en Latinoamérica. Top número 4, Sánchez.

en la FM 98.5. Tema del día para nuestros clasiadictos que han dejado, han estado participando muy juiciosos con también su nota de voz, con su mensaje, y nos están contestando cuál ha sido su peor inversión. Esto es lo que nos cuentan nuestros clasiadictos. Buenos días, chicos. Feliz día. Mi peor inversión, digamos que la peor inversión que hemos hecho mi esposo y yo, fue por allá como a comienzos de los 90. Compramos nuestro primer pichirilo, y era un Renaultcito 4. Lo compramos en una cosa de autos, pues. No, eso todo el tiempo me tocaba que empujarlo a mí. Y estaba esperando mi segundo bebé. Y salíamos, y eso era más lo que trabajaba empujado que eso. Ese carro fue lo peor, casi que lo regalamos. Y fuera de eso, cuando lo logramos vender, el otro dueño nos seguía molestando, que vea que el carro molesta. Eso fue el peor tumbis que nos fue, pues, plática que se invirtió y plática que no se vio después. Chao, niños, feliz día. Hola, hola a todos. Me llamo Leonardo Ávila. Mi peor inversión fue cuando tenía como unos 21 o 22 años para pagar un crédito para vehículo, y en vez de comprarme un carrito, pues acorde a mis posibilidades, me metí en una deuda para un Peugeot 206, que era el carro de mis sueños. A los 15 días ya era de segundo, a los 15 días estaba en el taller con una primera cuenta de 900,000 pesos y cuotas en el banco de 700,000 pesos hace unos 20 años, imagínense. La peor inversión mía fue cuando fui a México, que le venden a uno semanas compartidas cuando llega al aeropuerto. Eso es una total estafa, 6,000,000 de pesos. Ay, ay, ay, 6,000,000. La peor inversión, nos dice Claudia Liliana, soy abogada. Mi peor inversión fue un restaurante, perdí mucho dinero porque fue muy bien montado. Claramente mi trabajo no me permitía atenderlo, ahí supe que los negocios no es lo mío. Y Karen Bermúdez nos dice, hola, buenos días, clase adictos. Mi peor inversión fue prestar plata a unas amistades y a los años les cobré y me dejaron de hablar y nunca me pagaron. Ay, por Dios, las inversiones que a veces nos toca dar. Por acá nos estaba preguntando Luis Carlos, nos decía, ¿qué pasa con el maestro Tuto? Bueno, el maestro Tuto viene en camino. Eso es lo que tengo en información, que en instantes estará conmigo en el duelo, porque el duelo no lo puede perder por nada del mundo, y él lo sabe. Para continuar con nuestro top, ya entrando en la recta final, top 10 de apellidos más comunes en Latinoamérica. Bueno, vamos entonces con el número 2. El número 2 tiene que ver conmigo y es González. González. Pero les voy a hacer entonces el, como quien dice, repaso por los 10 apellidos más comunes para entregarles el número 1. 10, Fernández. 9, Gutiérrez. 8, Díaz. 7, García. 6, Pérez. 5, Martínez. 4, Sánchez. 3, López. En el número 2, González. Y el apellido más común en Latinoamérica, según un estudio que realizaron en diferentes países, es Rodríguez. El apellido más común en Latinoamérica. Ya saben, entonces, ahí queda. Entonces, la peor inversión, opiniones de nuestros clasiadictos, top de apellidos más comunes en Latinoamérica, y hasta el momento, hasta nueva orden, me dijeron, vea, hoy hay duelo, bueno, después de las 12, el duelo en la FM 98.5, y despedimos esta hora con Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida.